Te doy una cordial bienvenida a un nuevo audio MP3 de 123 Inglés. En esta ocasión vamos a estudiar una lista con 80 adjetivos en la lengua inglesa. Antes de comenzar el estudio, vamos a aprendernos tres características de los adjetivos en inglés. En primer lugar, no tienen género. En el inglés los adjetivos no tienen derivados masculinos o femeninos, lo que significa un ahorro grande en palabras que tienen que ingresar a tu mente. Simplemente existe una sola palabra y será el contexto o situación lo que te hará interpretar correctamente el género. Segunda característica, no tienen número. En el inglés los adjetivos no tienen derivados en singular o plural, sino que será el sujeto de la oración, que sí tiene plurales, lo que te hará entender bien. 3. Van antes del sustantivo. Este es uno de los puntos más complicados para entender. En el español, por lo general, ponemos el sustantivo antes del adjetivo. Por ejemplo, decimos, esta es una casa linda. El sustantivo de esa oración es la palabra casa y el adjetivo la palabra linda. En inglés es al revés. This is a cute house, donde cute significa linda y house, casa. Partamos entonces con nuestra lista de adjetivos. Good, buen o bueno. Bad, mal o malo. Big, gran o grande. Small, pequeño o pequeña. Easy, fácil. Difficult, difícil. Simple, simple. Complex, complejo. Tall, alto. Short, bajo. Long, largo. Short, corto. High, alto, de altura. Low, bajo, de altura. Rich, rico. Poor, pobre. Hot, caliente. Warm, tibio. Cold, frío. Cool, fresco. Happy, alegre. Sad, triste. Funny, entretenido. Boring, aburrido. Fat, gordo. Thin, delgado. Slim, esbelto. Strong, fuerte. Weak, débil. Kind, simpático. Unpleasant, antipático. Angry, enfadado. Excited, emocionado. Attractive, atractivo. Ugly, feo. Sincere, sincero. Nervous, nervioso, bold, calvo, shy, tímido, wide, ancho, narrow, estrecho, sick, enfermo, dark, oscuro, opened, abierto, closed, cerrado, barefoot, descalzo, huge, enorme, tiny, pequeño, square, cuadrado, round, redondo, depressed, deprimido, generous, generoso, selfish, egoísta, tidy, ordenado, untidy, desordenado, oval, ovalado, quiet, tranquilo, restless, intranquilo, worried, preocupado, amazing, asombroso, astonishing, pasmoso, stunning, deslumbrante, wonderful, maravilloso, incredible, increíble, horrific, terrorífico, impressive, grandioso, essential, esencial, imprescindible, fabulous, fabuloso, disconcerting, desconcertante, correct, correcto, incorrect, incorrecto, wrong, equivocado, mistaken, errado, precise, preciso, necessary, necesario, imprecise, impreciso, expensive, caro, cheap, barato. Muy bien, practica varias veces esta lista hasta que estés seguro que integraste a tu entramado neuronal estas nuevas palabras. Estarás en condiciones de comenzar a usarlas con regularidad, y las frases y oraciones te serán mucho más sencillas de fabricar por ti mismo cuando sepas toda esta lista. He hecho con mucha dedicación este audio en MP3. Recuerda que los adjetivos en el idioma inglés, por cada uno de los adjetivos que tú te aprendas, estarás aprendiéndote automáticamente muchas más palabras. Por ejemplo, la palabra bueno, good. Good en inglés no significa solamente bueno, sino que también buena, buenos, buenas. Bad, malo, no significa solamente la palabra malo, sino que también mala, malos, malas. ¿Me entiendes? En definitiva, por cada adjetivo que tú te aprendes, te estás aprendiendo 4 palabras del español, lo cual significa una economía muy grande en comparación con nuestro idioma. Muy bien, querido amigo, querida amiga, Mi nombre es Maximiliano Lobos y soy el profesor 123 del curso virtual 123 Inglés. Nos puedes encontrar en www.123-inglés.com. Nos vemos. Hasta pronto.